toda nuestra confianza, porque en Él no hay ni sombra de variación. Y en esta mañana, estimados amigos oyentes, este Salmo 62 nos habla que debemos esperar en Él todo tiempo, y en todo tiempo. Por eso comienza el Salmo en una frase que me gusta mucho: en Dios solamente está acallada mi alma. O sea, todas nuestras dificultades, problemas, todos nuestros proyectos, nuestras inquietudes, la ponemos delante de Dios y pronto, ahí quedó. Nuestra alma se acalla, se aquieta. Viene el reposo para nuestro sentimiento, pensamientos y proyectos. Sí, porque en Dios podemos confiar, en Él. Y a través de la oración, cuando nosotros oramos a Dios, queriendo que Dios haga las cosas a través de su voluntad y nos guíe para nosotros seguir su voluntad, todo va a salir bien. Él solamente es mi roca y mi salvación, dice el Salmo, es mi refugio. Y mire la expresión, escuche la expresión: no resbalaré mucho. ¿Por qué dice no resbalaré mucho? ¿Ha resbalado un poco? Lo que acontece es que nosotros dudamos, como dije al principio. Somos hombres de poca fe. Y nuestra fe muchas veces no está tan bien anclada. Sí, eso acontece en muchas de las personas. Ah, un sinnúmero de personas. ¿Será que Dios me va a responder? ¿Será que Dios va a hacer esto por mí? He esperado tanto. Bueno, muchas veces el Señor nos responde, pero en el silencio. En el silencio. O sea, Dios te respondió, pero silenciosamente, y no es como uno quiere. Esa es la verdad. Y tenemos que estar preparados para la voluntad de Dios. Porque personas que confían, muchas veces, a ver, hay veces que nosotros confiamos plenamente en nuestros familiares, para decirlo así, más cercano. No digamos en nuestros amigos, nuestros conocidos, en aquella persona que puede hacer algo. No, voy a nombrar más cercano nuestros familiares, nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros hijos, nuestros tíos, etc. Confiamos en ellos, que ellos podrían hacer algo. Claro, lo pueden hacer, pero no toda la vida. De Dios corresponde el quehacer del humano, de nosotros, los hombres y las mujeres, que se confía muchas veces en los hijos, pero propiamente, fuertemente se confía en los hijos. Pero los hijos tienen sus problemas, tienen sus proyectos, tienen su familia, tienen sus cosas por hacer. No van a estar siempre, toda la vida ahí, amarrados a nuestra voluntad. No. Y también los hijos se cansan. Se cansan. He visto tantos padres desamparados de sus hijos. Si usted tiene hijos que le están ayudando, que le ayudan, que se preocupan de usted, benditos sean. Benditos sean sus hijos. Porque Dios así lo dice también, que los hijos son bendecidos cuando ayudan y cuando están al lado y acuden a las necesidades de sus padres. Son bendecidos. Pero cuidado, porque también no depende de ellos lo que nosotros creemos, la fe. La fe depende de usted solamente y de mí solamente. Si usted depende de la fe de ellos, está errado. En Dios solamente está acallado mi alma, de Él viene mi salvación. La salvación viene de Dios, no viene de los familiares, de los hijos, los conocidos, aquel, qué sé yo, cualquiera uno de los que tenga estas formas de ayudar al prójimo. La salvación, no, cuidado, usted o yo podemos perder la salvación a través de un mal paso de fe. Que Dios nos ayude en esta mañana. El Salmo 62. Esperad en él en todo tiempo, oh pueblos, y derramad delante de él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Salmo 62. Hoy es un día muy especial porque comienza la semana. Es un día lunes y estamos ya al final de este mes de diciembre. Comienzan los festejos de Navidad. ¡Qué lindo es Navidad! ¡Qué lindo es ver y sentir que tantas personas se congregan y se agregan en Navidad! La Navidad es el tiempo de perdón. La Navidad es tiempo de alegría. La Navidad es tiempo de regocijo y de juntarse las familias. ¡Oh, qué lindo es eso! No hay otra fiesta más grande en el mundo que haga esto. No, no hay, no existe. No. Las fiestas, supongamos fiestas, 18 de septiembre. Esas fiestas que aquí en Chile también son bonitas en la parte secular. Pero es el triunfo de una batalla donde otros perdieron la vida, hubo sufrimiento para ellos. Para nosotros no, fue victoria. ¿Se da cuenta? No obstante, en Navidad, todos los que la celebran sienten, le voy a poner entre comillas esa palabra que se usa en el vulgo, la Navidad tiene magia. Hay una magia especial. ¿Por qué es magia? Porque es algo que está en el espíritu, está en el sentimiento. A ver, otros le dicen sensorialmente. Pero claro que sí, pues. Si esto es de Dios, esto es maravilloso. Y me gusta la Navidad, me gusta este tiempo. Otros se sienten tristes. ¿Por qué se sienten tristes? Que no tienen plata, porque no pueden comprar algo para comer, toda esa cosa. Ay, ¿por qué no se prepararon antes? No tuvieron, pero en otras cosas le hicieron. Por eso que Dios también nos da a nosotros ese sentimiento de poder saber gobernar lo que tenemos. Sí, ser buenos administradores de nosotros mismos. Ah, hoy día, como dije, es un día especial porque Dios te va a dar la bendición. Hay mucha gente que está de cumpleaños hoy. Sí, ayer también. Yo tuve familiar ayer de cumpleaños. Ah, sí. Años atrás estuve en los Estados Unidos para esta época. Bueno, y ha pasado el tiempo. Y yo me he afirmado en el Señor. Afírmenes en Dios. Voy a traer para ustedes un himno lindo que se canta en las iglesias. Aquí lo canta en solo. Suenan dulces himnos. Suenan dulces himnos, gratos al Señor, y óiganse en concierto universal. Desde el alto cielo baja el Salvador para beneficio del mortal. ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Gloria sea nuestro Dios! ¡Gloria! ¡Sí, cantemos a una voz! Y el cantar de gloria que se oyó en de alegría lleno el corazón. La abatida y pobre humanidad. Viendo su aflicción y le muestra buena voluntad. ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Gloria sea nuestro Dios! ¡Gloria! ¡Si cantemos a una voz! Y el cantar de gloria que se oyó en almas, doble gratitud hacia el que nos brinda redención. Y a Jesús el Cristo que nos da salud, tributemos nuestra adoración. Sí, qué lindo, precioso este himno. Lo cantamos diferente porque lo está cantando un solo, o sea, una sola persona. Hay coros detrás y instrumentación, pero nosotros lo cantamos lindo en la iglesia, la congregación. Suenan dulces himnos gratos al Señor. Sí, y óigalo en concierto universal, dice. De los cielos a la tierra nace, vino el Salvador para darnos libertad. Nosotros creemos en este grande evento, este grande evento que sucedió aquí en este nuestro planeta, en la Tierra, muchos años atrás, pero está totalmente vigente. San Lucas, voy a leer en San Lucas, comenzando el capítulo 1, porque Lucas, el Evangelio de Lucas, o el Santo Evangelio según San Lucas, relata con muchas fechas importantes de que realmente sucedió, y desde entonces comienza la era cristiana en nuestro calendario, el calendario gregoriano que tenemos. No obstante, hay muchas cosas que las personas no conocen a este respecto. Ah, nació Jesús. ¿Dónde nació? En Belén. Ya. ¿Y qué más? Ah, bueno, el pesebre, los animalitos, María, Jesús, José y el burrito. Y eso es todo. No, esto es algo muy serio. Es algo maravilloso en el cual los que creemos en la palabra del Señor vemos tremenda bendición para esta humanidad. San Lucas, o Lucas, él abarca el tema sobresaliente en sus escritos aquí en Lucas. Y el tema es que Jesucristo es el Salvador divino. Al principio todo se concentra en esta verdad suprema. Al principio de lo escrito por San Lucas, todo se concentra en esta verdad suprema. Aún antes de su nacimiento, el ángel mensajero de Dios le ordena a María que llame Jesús al niño, que significa Dios salva, Yahvé salva. Y también relata a los que vino a los pastores el ángel y le dio nuevas de gran gozo, de que en la ciudad de David había nacido un Salvador, que es Cristo el Señor, como lo relata en el capítulo 2, versículo 11. Y en el primer anuncio público que hizo el Señor Jesús respecto a su misión, afirmó inequívocamente que era el divino Salvador respecto de quien hacían referencias las sagradas escrituras del Antiguo Testamento. Sí, Señor, todo esto. Desde ese momento, observamos de qué manera el Señor Jesús se revela a sí mismo como el Redentor divino que vino a salvar a los perdidos. Salva del poder de los malos espíritus, de graves enfermedades, de la lepra y aún del poder de las consecuencias del pecado. El Evangelio según San Lucas además nos presenta a Jesús como el Salvador Todopoderoso, que tiene poder y autoridad divina para resucitar muertos, al ser uno el Dios de la gloria. Tiene también poder sobre la naturaleza y es capaz de salvar a sus discípulos de una rugiente tempestad y a la multitud del hambre. ¡Ah, qué cosa! Todo esto nos dice la palabra del Señor aquí en Lucas, porque Lucas lo representa así. Jesús, después de revelarse como el Todopoderoso Salvador y de que los apóstoles les confesaran como el Cristo, comienza a enseñar a sus seguidores que para ser su Salvador divino debía sufrir primeramente y morir, como lo dice el capítulo 9. Las palabras pronunciadas por el Señor Jesucristo en el capítulo 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, cristalizan el maravilloso mensaje ¿de qué? Del Evangelio. Sí, eso lo dice Lucas. Y nos demuestra que el Señor Jesucristo vino como Salvador en sentido universal para los pueblos de todas las edades y condiciones, para los judíos, para los samaritanos, para los paganos, para los publicanos, pecadores y desechados, como también para gente respetable, para los pobres, como así también para los ricos. Al mismo tiempo, nuestro Señor advirtió seriamente al pueblo que aunque había venido para salvar y no para destruir, todos aquellos que se negaban a ser salvos por Él acarrearían sobre sí sufrimientos. El Evangelio, según San Lucas, proclama las buenas nuevas del Señor Jesús, quien solamente afirma ser el Salvador divino, sino también se revelaba como el Todopoderoso Redentor y el Unigénito Hijo del Padre. Mediante su resurrección y ascensión, demostró finalmente la verdad de sus afirmaciones y lo genuino de su autorrevelación como Salvador del mundo, enviado, aprobado y equipado por Dios. Indudablemente es correcta la tradición, la tradición que afirma que Lucas, el médico amado, como se le conoce y que está escrito en Colosenses, es el autor de este evangelio. Y en calidad de compañero de Pablo, sí, Lucas tenía muchos contactos personales con apóstoles y otros testigos de la historia del evangelio. Todo esto acompañado de su fondo cultural griego, pues era griego. Su preparación intelectual y su íntima relación con hombres como Marcos, que también escribió un evangelio según San Marcos, ¿no es cierto?, lo capacitaron para escribir un evangelio digno de crédito, amplio y hermoso. Probablemente lo escribió entre los años 64 y 70 de nuestra era. Y poco después, Lucas también escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y nos relata, entonces, Lucas nos relata aquí algo muy importante y da una dedicatoria especialmente a un hombre de mucha importancia en ese tiempo, porque a él le mandó este escrito el apóstol perdón, no, Lucas no era apóstol. ¿A quién le manda? Lucas le manda, dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Así escribe Lucas, entonces dedicando esta historia maravillosa, así, verdadera, verdadera, que hoy día subsiste y creemos con todo el corazón. Lucas capítulo 1, versículo 1 al 4 he leído. Continuaré mañana, si Dios así lo permite, porque nos alcanzan los minutos. Y entonces, estimados amigos oyentes, Lucas capítulo 1 he leído del 1 al 4. Oh, blanca Navidad, nieve, una esperanza. Y ahora, en este momento de la oración, alleguémonos con fe al trono de la gracia de Dios. En este momento, Señor Jesucristo, que elevo mi oración con fe grande que de esa que usted me ha dado, Señor, para que así nuestros amigos oyentes reciban esta mañana, Señor, la verdad de su santo evangelio. La verdad que no puede ser apagada. Y le ruego que a través de su santísima palabra haya bendecido en el conocimiento a todos aquellos que aún no saben, Señor, la verdadera historia, la historia más grande de este mundo. Y que un día la conocerán todos aquellos que dejen este cuerpo humano y se presentarán delante de su trono. Le pido que bendiga a nuestros amigos oyentes. Bendiga, Señor amado, los que hoy están de aniversario, como nuestra hermana Mayori. Que Dios la bendiga. Sí, Señor, bendígala poderosamente en salud, bienestar, en el alma, en su familia, con su esposo. Como a todos nuestros amigos radio oyentes, y dele la maravillosa sanidad en su cuerpo, porque usted cura, liberta y sana. Se lo ruego, Señor, en su grande amor, en el nombre santo de Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén y amén, Señor Jesús. Entonces, estimados amigos oyentes, mañana nos reencontraremos en esta misma radioemisora. Radio Puente Alto 107.5 FM. Que Dios le bendiga. El reverendo Moisés Alvear desea que usted tenga un lindo y maravilloso día. Amén. Poderoso para guardaros sin caídas y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad